estuvieron muy claras las compañeras y compañeros de la CC en plantear la realidad que estamos viviendo compañeros y compañeras en los barrios. Y a mí me parece que hay que ponerlo en contraste con lo que está haciendo este gobierno y la alianza de gobierno que cada vez se expresa con más dureza contra nuestro pueblo. Este gobierno que hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en realidad está haciendo un acuerdo con los grandes grupos de capital financiero, los dueños de la tierra de este país, las energéticas. Toda la guita tiene que ir de nuestro bolsillo a los bolsillos de estos señores. Y nosotros, en contraposición a la situación de hambre que nos están haciendo vivir, encontramos en nuestros barrios populares un espacio permanente de debate que va generando espacios de salvación comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que aún en la peor de las situaciones, la militancia popular barrial en este país genera lugares de felicidad, aunque le parezca mentira, a todos esos tipos que nos humillan todos los días, que hacen que nuestros pibes se suiciden, que hacen que nuestros pibes sean víctimas de la droga, que hacen que nuestro pueblo viva la situación angustiante que está viviendo. Entonces, eso hay que ponerlo bien arriba. Lo dijo muy bien, lo expresó muy bien la compañera de Barrio de Pie. Están haciendo las compañeras un trabajo sistemático de todos los días para garantizar que nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios más humildes no se mueran. Quiere decir que esta compañera le están salvando la vida a nuestros pibes. Esa vida que se quiere llevar los grandes monopolios transnacionales. Entonces, en toda una dura pelea que dimos en el 2016, nosotros logramos la ley de emergencia social. Lo planteamos así: este sistema no nos da trabajo, el trabajo lo creamos nosotras y nosotros. Queremos para ese trabajo un salario social que complemente el ingreso que nosotros somos capaces de generarnos. Bien, el proceso político de acuerdo y de alianza con los grupos más concentrados de poder internacional hace que ese trabajo que nos generábamos ya no lo podamos generar. Entonces, por eso estamos discutiendo aumento de salario social complementario. Ese salario hoy tendría que estar en 12.000 pesos y está en 6.000. Esa lucha no podemos dejar de darla porque es el hambre, es la desnutrición de nuestros pibes. Pero además nunca dejamos de pedir trabajo. Y ese acuerdo del 2016 vence a fin de año. Tenemos que pelear y no salir de la calle hasta que no haya una renovación por 4 años más que nos garantice la vida de nuestro pueblo. En el medio de todo ese debate, nosotros tenemos 4 leyes todavía por aprobar. Como ya lo dijeron las compañeras, la principal, la prioritaria, es la de emergencia alimentaria. Pero no nos olvidemos lo que están pasando los pibes y las pibas que están bajo el consumo de adicciones. Hemos organizado los centros de atención y acompañamiento. Tenemos lugares, centros de rehabilitación donde los pibes y las pibas se puedan internar. Es muy importante ese trabajo. La ley de emergencia en adicciones es tan importante como la ley en emergencia alimentaria. Nosotros las 4 leyes las planteamos en forma integral. El poder quiere fragmentación y quiere que nosotros no podamos ver nada integrado. La integración del sector que representamos son esas 5 leyes, de las cuales aprobamos una y vamos por las otras 4. Se aprueban en este gobierno, se aprueban en el otro gobierno, a mí no me importa un carajo. Nosotros las queremos aprobadas y tenemos que pelear hasta el final por eso. después de una jornada de lucha muy dura, donde inclusive acá en el puente fueron reprimidos compañeros de otras organizaciones. Ahí lo vi a Chiquito, que le tiraron gas pimienta y lo reprimieron. Chiquito, responsable del Polo Obrero, un compañero, que a veces tenemos alguna diferencia, pero en general tenemos coincidencia en la pelea que hay que dar. Nosotros creemos que aún aprobando esas 5 leyes no alcanza, porque tenemos que discutir proyectos de país y lo tenemos que hacer desde los movimientos populares y desde toda la clase de trabajadora, es decir, toda esta nueva reconfiguración del movimiento de los trabajadores en la Argentina. Hemos dado pasos importantes, hemos ganado la ley de emergencia social gracias a la unidad que habíamos conseguido. El movimiento obrero, por ahí va en otro tiempo a la calle. Algunos critican, otros no. Yo soy partidario de comérmela, de bancármela y de plantear con ellos que discutamos proyecto de país y que lo expresemos todos juntos en la calle. Ese proyecto de país tiene que ir por la tierra. Hay que discutir la tenencia de la tierra. Tiene que ir por el trabajo. Nadie puede estar sin trabajo en la Argentina. Tiene que haber un proyecto integral y la política, la referencia política que a ustedes se le ocurre, no va a poder tomar una medida sin discutir con nosotros. Entonces, si logramos la unidad en la calle, el conjunto de los trabajadores, si logramos la unidad en la discusión del proyecto de país que queremos, vamos a lograr la unidad política para derrotar en las urnas este gobierno y para plantear un proyecto de país nacional, popular, revolucionario que nos incluya a todos y a todas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.